Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga. Continuamos con esta adoración. Y vamos avanzando, comenzamos en el Edén, hemos sí. ido viendo, llegamos finalmente, no finalmente, sino que llegamos a este padre de la fe que también fue un adorador. Claro, la adoración en realidad, estamos centrándonos en la adoración en el libro de Génesis, cómo ha ido percibiendo Dios esa adoración correcta e incorrecta, esas dos líneas. Nos damos cuenta de que en el caso de Noé también hubo una línea. Dios le gustó, le agradó la vida de Noé, como era ferviente, y lógicamente como resultado tenía una linda relación y adoración con Dios. Y eso se ve también reflejado en su familia, ¿eh? Porque claro. sus hijos también adoraban con él y fueron claro. obedientes. Ahora, aquí en el concepto de adoración en relación a la fe de Abraham, uno tiene que... o tiene varias cosas bien interesantes, Horacio. El capítulo 12 inicia prácticamente un pueblo, Dios con Abraham. Pero yo me he hecho una reflexión y la voy a decir enseguida para no perder esta idea que traigo en mente. Génesis 12 me dice a mí que si tú tienes que quieres adorar realmente a Dios, vas a tener quizá que salir de donde estás. Y Dios así lo llama. Incluso la Escritura dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes, y esto es alguna cosa profética para el tiempo del fin, y no seáis participantes de eso que está pasando allí. Y Abraham, Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, mira, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él vivía en un lugar donde había mucha idolatría, claro. y esa idolatría le iba a perjudicar, y esto creo que debemos entenderlo bien. Nosotros, no por el hecho de que nos consideremos cristianos, estamos libres de la influencia del mundo. El Señor nos previene que podemos caer. Entonces, tenemos que mantener cierta distancia. El Señor pidió, el Señor Jesús pidió allí en el capítulo 17 del libro de Juan, en su oración intercesora, nosotros no fuésemos quitados del mundo, sino librados del mal. Ajá. Pero tenemos que mantenernos firmemente tomados de la mano del Señor, porque si no, lo que sucede en el mundo va a empezar, aquello que vemos, aquello que escuchamos, va a empezar a hacer su efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso nos va a perjudicar. Y por eso fue que el Señor le dijo que saliera de allí, porque estando allí, Abraham no le iba a poder servir como correspondía. Por eso el Señor le dice, sal de ahí, a la tierra que yo te daré, ¿eh? Sal de ese pueblo que está corrompido por costumbres mundanas, y familiares de Abraham también habían sido alcanzados por este tipo, por esta forma de vida. Claro, ahora este llamado que hace Dios es un símil de lo que Dios llama a cada persona en realidad. Porque no solamente lo deja con el llamado, no solamente le dice, mira, anda a una tierra, yo te voy a mostrar cuál es la tierra, ni siquiera le dice dónde está, porque sale nomás. Aquí muestra una fe muy grande Abraham, pero luego en el versículo 2 le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es lo que ocurre con un hijo de Dios cuando se aparta y comienza la verdadera adoración. No solamente comienza a ver la situación, la vida distinta, sino que se transforma en bendición para quienes le rodean. Mira, a veces sucede lo siguiente, Horacio, quizás haciendo un paréntesis, en los conceptos de esto de apartarse o de irse. Algunas personas aceptan al Señor, se bautizan en la iglesia, son fieles hijos de Dios, y a causa, según ellos, a causa de esa relación con Dios, a tener trabajo, ¿no es cierto? Comienzan una serie de dificultades, pero yo creo que son parte de la experiencia que tiene que pasar una persona para que su adoración sea creciente, sea firme y se ponga más sólida en la creencia y en la fe. Abraham, no creo que le fue fácil salir de su tierra. En eso precisamente era donde yo quería hacer énfasis, es que cuando seguimos al Señor, el camino no se torna tapizado, no se torna pavimentado, es áspero, cuesta, y eso fue precisamente lo que Abraham hizo. Estaba bien allí. Yo me imagino que Abraham tenía una casa muy cómoda, vivía bien, y salir y tener que caminar y sin siquiera saber dónde iba. Entonces, no debe haberle sido fácil, pero él estuvo dispuesto a obedecer a Dios. La vida del cristiano no es fácil. Dios, el Señor Jesús, nunca ha dicho de que Él nos iba a facilitar las cosas. Lo único que nos prometió, que iba a estar con nosotros. Claro. Esa fue su promesa. Pero no, en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia me dice a mí que Él me promete que yo voy a andar en una senda sin ningún problema, que no voy a tener ninguna dificultad. El Señor dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en ese sentido también, Abraham, él obedeció a Dios y salió porque era Dios el que se lo había dicho. Él no sabía, pero confió en Dios. Mira, hay un detalle bien interesante en esto de Abraham. Es un hombre de fe, realmente es un hombre que uno debería estudiarlo, porque al parecer uno dice, mira, allí parece que es la primera oportunidad en que Dios se dirige a Abraham, pero al parecer antes ya habría conversado Dios con Abraham. Pero Abraham se dio cuenta que en ese lugar su adoración nunca sería igual, nunca podría ser efectiva, nunca podía ser real, y quizás habría cometido algunos equívocos si Dios no lo saca de ese lugar. Mira, allí en Hechos 7.2 habla de una relación que ya aparecía con Abraham. Estaban, dijo, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo. Esto lo está diciendo Esteban. Significa que ya Dios había venido, había tenido un acercamiento a Abraham para indicarle, Abraham, tú me estás adorando, estás bien, pero veo que aquí no anda la cosa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Abraham sale, tiene fe en Dios, pasan, qué sé yo, varios años, porque nace el hijo que estaban esperando, es una vida realmente maravillosa, es como que se había tranquilizado la vida de Abraham. Estamos hablando de un silencio de unos 17 años entre el capítulo 12 y el 22. El hijo tenía unos 20 años, una familia próspera, extraordinaria, y de repente Dios le dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Señor, me estás pidiendo demasiado, yo no puedo hacer eso. Mira cuánto tiempo esperé para poder tener este hijo y tú me lo estás pidiendo. Yo creo que eso es injusto. No puedes pedirme eso, es demasiado. Mira, sí. Pídeme cualquier otra cosa, pero menos eso, Señor. No puede ser. Yo creo que aquí hay una equivocación. No es lo que él me está... Y después él podía haber dicho, la verdad es que no es lo que quiso decirme. No fue eso lo que me dijo. Él quiso decirme otra cosa. Y generalmente, fíjate, cuando leemos en las Sagradas Escrituras y Dios me pide algo, trato de pensar de que no fue eso lo que el Señor me pidió, que era otra cosa, no fue eso lo que quiso decir. Y era razonable porque los sacrificios humanos eran mundanos, ¿no? Sí, eso pertenecía a los ídolos. Y aquí estás tú en un conflicto de adoración, porque Dios me está pidiendo algo que no es de acuerdo a la verdadera adoración que yo entiendo. Pero a mí me dice que Abraham tenía fe en Dios por algunos textos que después uno encuentra en la relación, porque el hijo, cuando el hijo le pregunta, padre, está la leña, está el fuego y el holocausto, y él le dice, no le dice enseguida, Dios tú eres el holocausto. Proveerá. Dios se proveerá. Dios te, nos dará el beneficio. Pero a mí me muestra cómo Abraham tenía fe porque no esperó ni siquiera un día, sino que dice la Escritura, y Abraham se levantó muy de mañana y tomó su asno, tomó consigo dos siervos, tomó a su hijo Isaac, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, fíjate, fue una prueba bastante grande, ¿eh? Por la sencilla razón de que él tuvo tiempo para arrepentirse. Ajá. Si hubiese sido algo rápido, mira, ofrécelo ahora, inmediatamente, anda aquí cerca, camino de una hora y ofréceme a tu hijo. Habría sido algo más rápido, pero fue un tiempo que él tuvo para meditar y caminaba junto a su hijo, a quien amaba sobremanera. Estamos hablando de unos 3 días de viaje. Claro que sí, entonces había por tiempo eso, para conversar. Había tiempo para conversar, para meditar, para arrepentirse, para volver atrás. Pero él permaneció, él confiaba en Dios, había aprendido a conocer a Dios, por eso que él confiaba en Dios. No puede ser. Ahora, si yo tuviera que quitarle la vida a mi hijo, estoy seguro que Dios lo puede devolver. Claro. Dios le puede devolver la vida, así que pues, en ese sentido no tengo problema. Yo sirvo a un Dios poderoso. Y Abraham estuvo dispuesto y pasó la prueba, porque él estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo. Claro. Porque sabía quién se lo entregaba. Vuelvo a esta idea de Abraham cuando tiene que salir, fíjate, de su lugar. Aquí cuando él va a entregar a su hijo, le dice a los criados, esperen aquí. Y dice que él con su hijo van solos. Este concepto de oración me sigue sonando en la mente, la idea de que algo o más que algo tengo que dejar para poder tener una verdadera adoración. Pero me dice algo más todavía, un detalle mucho más importante, ¿sí? Es interesante que cuando le dice a los siervos, dice, nosotros vamos y volvemos. Claro. Él no dijo, yo voy a volver. Claro. Dice, vamos y volvemos. Él tenía la seguridad de que Dios iba a hacer algo. No sabía qué era, pero iba a hacer algo y ellos iban a poder volver. Entonces, él mostró allí, en su expresión, mostró la confianza que tenía en Dios. Nosotros tenemos que orar, estudiar, en fin, hacer todo lo posible para alcanzar esa fe. Fue una relación personal la que tuvo con Dios, lo que le hizo precisamente confiar plenamente en ese Dios que le estaba pidiendo algo tan tremendo. Bueno, la verdad quisiéramos seguir conversando sobre esto, pero un solo detalle, Abraham realmente extiende la mano y el ángel dice de Jehová, dio voces, aquí Dios no le habla, Dios le podría haber hablado, ¿por qué envió a un ángel? Bueno, Dios hace acepciones muy especiales con sus hijos, muestra su amor, su cuidado y le dice, no lo hagas, ya Dios sabe que en realidad tú me sirves, me amas, y entonces aparece el sustituto, el que verdaderamente cumplía el requerimiento de la verdadera adoración. ¿Cuál era? El carnero que encuentran allí, ¿no es cierto?, atado. Qué linda experiencia realmente de la verdadera adoración. Vamos a continuar mañana conversando, que el Señor los bendiga. Será entonces hasta mañana y que el Señor les bendiga.